Recta final en Territory Mac con Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume. Yo estoy por aquí listo y dispuesto. Oye, Jaume, y tenemos que mandarle un saludo muy, muy especial a los chicos de la Universidad de Valencia, que el otro día se pasaron por el estudio para conocernos. Así que, chicos de Valencia, muchísima suerte. Espero que hayáis aprobado todos los exámenes y los que quedan. Y muchísimas gracias por escucharnos y por venir a vernos. Claro que sí. Sabemos que en Valencia tenemos mucha audiencia porque nos llegan muchas muestras de cariño. Desde aquí os enviamos un fuerte saludo y os damos las gracias por seguirnos. Y es que, Sergio, cada semana tenemos más oyentes que nos sintonizan, ¿eh? Claro que sí, Jaume, así da gusto. Bueno, comenzamos, si te parece, con la sección de esta semana de aplicaciones. Quiero comenzar por una aplicación nuevecita, se llama Power Client. Una aplicación tremendamente chula porque nos va a permitir ahorrar espacio de nuestras fotos y vídeos. Va a analizar nuestra biblioteca de fotos y vídeos y va a eliminar pues los archivos de caché, archivos, pues ya sabes, cuando editamos una fotografía se queda la original y vamos a poder eliminar screenshots duplicados y todo el caché de fotos que ya no necesitamos. Además, esta aplicación, ya me atrevo a decir que es un verdadero todoterreno, porque tenemos opciones también, un widget para controlar los datos móviles. También hay un widget muy interesante con acceso directo a los principales ajustes. Por ejemplo, muchos demandamos que en el centro de control tengamos el toggle de datos móviles. Pues bueno, con esta aplicación y con este widget vamos a ir directamente con un clic a los ajustes de datos móviles y desde ahí podemos configurarlos, o los ajustes de Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? Muy interesante esta opción. Además, también tenemos un plus, porque vamos a poder ver todos los dispositivos que están conectados en nuestra red local del hogar. Oye, para tener un control, a ver si alguien nos piratea la cuenta, ¿eh? La verdad es que está súper, súper completita esta aplicación. Ya la estoy bajando, me parece muy útil. Sí, Jaume, tremendamente útil. Y continuamos con una aplicación de edición de fotos y vídeos, se llama Filmora Go. Una aplicación que es gratis y que nos va a permitir coger diferentes clips de vídeo y fotografías que tengamos en el carrete y más allá, porque podemos coger las del carrete, las que tengamos en Facebook, en Instagram y tal, ¿no? Y de esta manera vamos a hacer una sencilla composición, vamos a poder editar también los clips individualmente, recortarlos y tal, pues bueno, para hacer un montaje. Y imagínate que tú puedes poner clips de vídeo, los ordenas como tú quieras, puedes mezclarlos con fotografías. En las fotos va a aparecer el efecto de Ken Burns, este tan chulo que es tan habitual en los equipos de Apple y tal, que se va acercando la imagen poco a poco. Tremendo chulo y gratuito, chicos, así que si eMovie se os hace un poquito complejo el rollo de crear un proyecto y meter ahí los clips, esta aplicación es súper sencilla y súper completa para esta causa. Me parece estupenda. Pues mira, Jaume, ya tienes cómo editar tus vídeos de verano, de las vacaciones, ¿eh? Sí, sí. Seguimos con una aplicación tremendamente productiva para todos aquellos que tengáis un ordenador conectado a la tele, puede ser un Mac Mini, por ejemplo. El caso es que la aplicación se llama Ratón Inalámbrico y con ella instalamos un cliente en el ordenador y luego instalamos la aplicación en el iPhone, por ejemplo, o en el iPad, y de esta manera vamos a poder controlar remotamente el ordenador, porque va a aparecer en la pantalla, tendremos como una especie de trackpad con el cual nosotros, tocando la pantalla del iPhone, por ejemplo, vamos a poder mover el cursor del ordenador. Esto funciona con Mac y con Windows, ¿vale? Y bueno, también deciros que tenemos opciones de teclado, si queremos teclear fácilmente, remotamente, a distancia, también lo vamos a poder hacer con esta sencilla aplicación, muy potente, como os digo, para los que tengáis un Mac Mini conectado a la tele. Sí, señor, si no tienes un NAS, un Mac Mini es excelente. Si es que el Mac Mini, Jaume, es el mejor centro multimedia que han inventado. Seguimos con un videojuego, Jaume, que se llama Cosmic Challenge. Es un juego de carreras galácticas, donde vamos coleccionando naves espaciales, podemos tunearlas poniéndole diferentes skins y vamos a competir online con mucha gente para intentar quedar en primera posición. En partidas, como os digo, rollo Wipeout de naves espaciales en circuitos galácticos donde tenemos que ser muy cuidadosos y no callarnos al universo, ¿eh? Además, tenemos un modo también multijugador para jugar con nuestros amigos, pero este llegará próximamente. Un juego completamente gratuito, que si sois amantes de la velocidad, este es sin duda vuestro juego, Jaume. Y por hoy finalizamos la sección. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Power Client, que permite ahorrar espacio de nuestras fotos y vídeos. La aplicación de edición de fotografías y vídeos Filmora Go. La aplicación Ratón Inalámbrico, para controlar remotamente con tu smartphone un ordenador, ya sea Mac o Windows. Y el videojuego de carreras galácticas Cosmic Challenge. Sergio, gracias por tus recomendaciones de hoy. Hasta la próxima semana y no os preocupéis, porque ahora Sergio va a compartir todos los enlaces en nuestras redes sociales. Eso es, ya sabéis, chicos, chicas, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis, está mi blog a vuestra disposición, isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.